My dick size distance. Sí. Bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 8. Yo soy su host DJ Kung Fu, a.k.a. DJ Kung Fu. DJ Kung Fu, Kung Fu Panda. Sí. Y yo soy, Heinz, a.k.a. Baby Dub, a.k.a. Nerd, a.k.a. el próximo alcalde de tu ciudad. Damn. Esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todas sus aventuras. Y aquí vinimos a aprender y a enseñar. Así me las vas a pasar, Arne. A aprender, a enseñar y enseñar y aprender. Este, aquí nos gusta... Espérate. Oh, perdón. Siempre hay que ser como conscientes de preguntarnos cómo estás. Ah, yo estoy muy bien. Estoy bien feliz. ¿Estás feliz? La vida me sonríe y yo de vuelta. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. La vida me agarra las nalgas y yo también se las agarro. Así que todo muy bien. Este, así que aquí... Si te gusta este contenido de hablar de rap y hip hop, dale like, suscríbete y que le comenten, ¿verdad? Coméntenos, por favor. Like, un likecito ahí por ahí. Recomiéndenos. Si les gusta ese contenido que hacemos cada semana, que tratamos cada semana, por favor, recomiéndenos. Dígale a su amigo que le gusta el hip hop o que le gusta ver dos güeyes hablando por dos horas. Estos son perfectos para ti. Simón. ¿Tienes un shout-out? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien, un amigo nuevo? Vamos a dar shout-out al Taquito. Shout-out al Nisim. Shout-out. Otra vez, siempre saludo a este güey, ¿no? A Spicy D, pero acaba de tener su show de pasarela de Ciudad de México. Así que es muy bien. Logro ese güey. Spicy D, shout-out. Y saludos a Sara. Ya, a la Janet también, shouts out, las fulets, la habíamos dicho, ¿no? ¿No era algo así? Las fulanas. Las fulanas. Shouts out al Solo, al Gaines y al Will, la Mama B. Oh, Will. O al Will Tónico, Daltónico, ¿cuál es su nickname? No sé. Shouts out al Chiquis Ra y a la Ana. Este. Millonario también. Y sí, así es. Y feliz cumpleaños a ti, si cumples años el día de hoy. Sup, nigga. Rest in peace y feliz cumpleaños a Robert Smith. Robert Smith, el de los de Ajá. Feliz cumpleaños a MGK. Mi rola favorita de The Cure. ¿De The Cure? Love Song. El hit, ¿verdad? Sí, está bien, verga. Este, shouts out a John Cena. ¿Neta? Yeah. ¿Cumpleaños? Así es. Canción favorita. Tengo mucho que no lo veo. Bueno, esa. Este, déjame ir a mis rolas like para darte otra de aparte. Hola, el Lullaby, está chila también. De Lullaby, muy buena rola. También, pero de tu canción favorita de John Cena. No, pues la con la que salía, World Life, Thugonomics, acá, con la primera que salía. No, esa es la segunda. ¿Esa es la segunda? Sí. ¡Vámonos! ¿O qué dicen en cuanto empieza la rola? ¿Qué dice? Y luego, ¿pero qué es? ¡Vámonos! ¿O qué dice? ¿Se vámonos? No sé, te estoy preguntando. ¡Let's go! Ni que fuera Mario, güey. ¡Let's go! 47 balas de John Cena. Le va bien. Yo voy a recomendar la de Hustle con Merz. Sabía. Producido por... sacar algo así. Sí, estaba pensando de esa acá. Es como que... ¿Quién lo...? Es más, el remix un chingo bling. Yeah. Arre. Shouts out a Yoga Fire, está anunciando su birthday bash, ¿no? Así que me imagino que cumpleaños. Yeah. ¿Qué día? Todos a Yoga, al compa de Yoga que andan de allá en Tepito rifando. Y nada más. Así que si cumples años, felicidades a ti. Y el día de hoy tenemos noticias, tenemos más beef. Así es. Y del mismo, o sea, todo inició por Kendrick y ya llevamos un mes. Hablando del mismo pleito. Y Kendrick no ha soltado nada más. Nomás de él empezó. Es el niño que tira el cerillo, ¿no? Y se va corriendo. Y quema todo y ese güey se va. Es lo que te dije de que al principio es el morrillo en la secundaria que tira a golpear a todos acá y corre acá. Y ya J. Cole quiso como que ponerlo en paz acá. Drake se hizo para atrás al principio y dijo, pues arre. Pues. Es más, mira, ¿sabes qué? Kendrick fue que le dio un sopapo al ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Rick Ross. A este rapero mexicano que le pegan un sopapo por la espalda y nunca sabe quién fue. Ah, no me acuerdo, güey. No, no sé de quién hablas. ¿Ten Locote? No sé, güey. Ya lo he visto ese video. Me vas a buscarlo. No. Ok, sigue. Bueno, vamos a hablar de Kanye West, a.k.a. Ye. Ya él se va por una... Está difícil tener un apodo de una sílaba porque a veces está hablando la gente y suena esa sílaba y piensa que te estás hablando. Entonces, este Ye Kanye sacó la rola de Like That Remix, que pues como decimos es la continuación del beef que tiene Kendrick con J. Cole y Drake principalmente. Y este joven Kanye dice cosas como que no me cuenten fuera, aquí estoy. Tienen número unos, yo soy el número uno. Barras así pesadas no hay, pero sí hay las barras chistosas de que no puedo pensar en ninguna línea de Drake. Te la dije tú. Sí, es que no había escuchado justamente la justamente lo que yo pienso de Drake. No puedo pensar en una línea de Drake. Y luego dice, si pones a J. Cole, las chicas pues nomás no están, pues las están secas, nomás dice. Las chicas se secan con J. Cole. Y nada más, ya lo demás es nomás tirar de, bueno, sí le tira algo de, mencionas al que es, al dueño de la disquera de Drake acá, vete con este güey acá, lo menciona por nombre y todo, ¿no? Pero... le tiro unas cuantas. Hablando de disqueras, te voy a interrumpir un poquito. Estaba escuchando a conocedores del juego y estaban hablando de que todos tienen su disquera principal es Universal, de los tres. Ok. Y están haciendo como complots y teorías de que todo está siendo controlado por arriba, ¿no? Ok. ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí, ¿no? Porque hasta J. Cole también. La disquera le dijo a J. Cole, es como que, güey, deberías disculparte acá. Sí, porque ahora J. Cole, el que sacó de Mighty Later, viene de Interscope, no de Roc Nation. Y Interscope está con Universal, igual que Kendrick, de Aftermath, y también es el distribuidor de Drake, es Universal. Como que todo se conecta ahí. Pues está bien, güey, yo también, si tuviera una disquera y mis artistas tienen beef, bienvenido, güey, arre, uh-huh. Más ventas, hell yeah. Pero bueno, volviendo al, más quiero comentar eso, al track de Kanye, menciona algo muy curioso, ¿no? Al principio que usa su tank top de Sean Young. Sí, güey. Y también salió la foto, ¿no? Que sale Metro Boomin con él. Yes, usando sir. Esa famosa tank top y yo me quedé, ¿qué pedo? Yeah. O sea, igual y sabes que a este vato le gusta la controversia, así que sabiendo que está todo el desmadre de Diddy, ya está como ahí, ya cayó al bote el asistente o ¿qué era ese güey? Ah, no, Diddy. Eso no se me sabía. Sí. Arre, ya ahí. Una de las mulas cayó, así que... Ahí tranquilamente. Shouts out a Kanye. ¿Qué se puede decir de este, de que le entró al beef? De que según él estaba en su casa, así viendo los picapiedras, ¿no? Y que le abra Future. Le dice, güey, cállale. Vamos, cállale las madres. Y dijo Kanye, todos estamos emocionados por tirarle a Drake. ¿Supiste de eso? Pues no. ¿Cómo que emocionados o qué? Es lo que dijo, es todos estamos energized, que estamos todos como que yeah, emocionados en ir contra Drake. Y sí, me quedé, ok, ¿quiénes son todos? Okay. Quiero saber quiénes son todos. Pues Metro Boomin. Uh-huh. Future, Kanye? Kendrick, Rick Ross. Rose. Oh, sacó el video. Sí, vea, sacó el video. Ya le hizo video a la rola de canción, güey. Se me hace bien chistoso eso porque. Güey, pero nomás está como un hangar, güey. Está como un hangar así, nomás sentado. La neta se me hacía. Me da ansiedad ver su barba, güey. Déjame te encuentro el video de Rick Ross. Me da ansiedad ver su barba que está pintada. Es como que le pusieron un stencil y luego... Sí, güey. Y es como que... No, esta rola de este video se me hace curar los comentarios de como que, güey, oficialmente te tiraron en HD, güey. Imagínate que te tiraron en 4K, güey. Como que en cámara lenta acá. Y, no, it's just funny. Acá es como que bien bonita, bien hermoso el video, la neta. Su sonrisa bien contagiosa, ¿no? Acá lo bien estaba. Bien blanca, o sea, bien blanca. Lo estaba mirando. Yo quiero saber que es su dentista, porque yo. Me gustó más la canción ahorita con video. Es como que la otra vez que la topé dije, ah, está bien acá. Y ya mirando el video dije, wow, acá. Pero pues el video no tiene nada más que yo se hubiera sentado. Pero de todos modos me gustó. Y un póster ahí abajo, un cartel de un evento que va a tener ahí. Y bien chiquito. Es un cartel así bien pequeño. Mira, o sea, si vas a hacer propaganda de algo, vas a tener una madre gigante para que lo vean, ¿no? Y ese güey tiene acá de tamaño carta, güey, así en el piso. Todavía en el piso, güey. Pero mira, los tenis, la cadena, hasta el joint bien forjado acá, los lentes, la sonrisa, la barba. ¿Es que él forja sus joints? No, pues creo que yo todos, si eres un boss, pues todos tienen su forjador, ¿no? La barba, güey, toda limpiecita. Pero... mira la barba, parece pomi cortado y se lo pegaron. Como cuando el niño, no sé, tu sobrino va a un evento de la escuela, ¿no? Y es, no sé, un presidente, sí, y le ponen la barba así, güey, así se ve, güey. Sí, man. Mira, sí, mira, man. Te tiró un beso y todo, güey. Yeah. No, ya, yeah. Rick Ross sigue ganando. Pero regresando a Kanye, entonces no estaba enojado Kanye, sino estaba contento y alegre de que por fin le vamos a todos ya. Es como que Kanye estaba diciendo como que, güey, yo estaba diciendo, I started this shit, ¿no? Acá. Como que, güey, o sea. Ah, dijo que, que él inventó el drill, ¿no? La cura de... Él inventa el drill también. Es el drill. No, déjalo en paz. Él le gusta decir cualquier mamada para estar en la noticia, pero... Yo estoy feliz que Kanye entró porque demuestra su energía, demuestra que tiene ganas todavía. No quiero que haga más música como Vultures. Oye, pero dime, ¿tú crees que Future le habló para que hiciera? Pues yo creo acá, yo creo que sí son compas y le dijo así como que, o sea, nomás porque eres famoso no cotorreas con otros. No significa que no cotorreas con otros. ¿Sabes? Famosos, ahora son compas y... Tal vez. Te quiero comentar, ¿te acuerdas que te comenté una canción que se llama Fight Dirty de Kanye West hace ratito, güey, fuera de esto? De hecho, en la canción, güey, pues es una canción que trata sobre su relación con Kim y cómo valió madre. Ajá. Y hay una estrofa que dice que esta mujer no me ama porque escucha Drake. Yo prefiero que escuche Future, que escuche a no sé quién más. Y ahorita me acordé. Dijiste que son amigos, ¿no? Me acordé, mira, pues siempre le hizo shout out, ¿no? Sí. Hasta en lo que nunca salió, como que... No, sí, yo creo que se textean así. Me imagino que Kanye le texteó como que, güey, la rola, güey, te pasaste de verga, déjame entrar al remix acá. Güey, ¿tú estuvieras con alguien que escuchara Drake? Sí, güey. Sí. Ya, yeah, ahí me topa, me enseña rolas que él, que tal vez... ¿Tan mal gusto tienes? No, o sea, la neta, si ya son fan de Taylor Swift o algo así, ya es diferente, sí, ¿no? Pero... O sea... Cuidado, porque aquí nos toman el canal las Swifties. Swifties. También. Oficialmente empiezo beef con ellas acá, ¿no? Hay un podcast de Swifties. A ver, ahí te buscamos uno y tiramos. Está puesto el video de Rick Ross. Todavía sí, está repitiendo, güey. No sé por cómo lo hiciste, pero no deja de parar. La sonrisa. Y ese güey me está riendo de todo lo que estamos hablando. Sí. Bien contagiosa su pinche sonrisa de Rick Ross, pero... No, yo creo que cualquier género que escuchen es bienvenido. Y si es hip hop y rap y escuchan cosas que yo no escucho, that would be cool. Así enséñame más rolas y puedo hablar de más rolas y conocer más rolas. Así que. Entonces, si le gusta Maná. Hey, deja Maná en paz. Top 5 bandas de rock, ¿no? Maná, huevo, ahí está. Jaguares, Caifanes. Maná. Bueno. Altos apelados. Y termínala. Ya van 4 acá. Ah, es que Jaguares y... Sí, ya sé. Sí, entendí el chiste, güey. Ok. Y quería que terminaras el chiste. Y lo último sería... ¿Y el último sería quién? No sé, Timbiriche, güey. No, Elefante, güey. Yo no sé, güey. Pero bueno. Yay. Like that. Sean John Tank Top. Sí. También. Este señor lo metió a YouTube. Completo, ¿no? Con el verso de Future. Anda, ajá. Ándale. Y luego le dijeron, tumba, quítalo. Le quitaron el audio después. Como al día ya no estaba el audio disponible. Yo tuve que volver a subir con solo su verso. ¿Y quién le dijo que lo quitara? Ahí decía que era la disquera, que Dejaba. No, que son la misma disquera, pues. De hecho, era de Universal. Ay. No, no, no. También sale Title Design ahí. Ya. Entonces le tiró a J. Cole también, ¿no? Que J. Cole estaba como que, güey, todo bien, compas, ¿eh? Y no, dijo no. Que se quedó. No, acá. Se quedó molesto por lo que dijo en la canción de. ¿Cuál era? ¿No Role Models? No Role Models. Ajá. ¿Y se quedó dice? Molesto Kanye West sobre eso. ¿De qué dijo? Que Kanye West no es un. ¡Oh! Ya me acordé. Sí, cierto. Es que no es la rola de No Role Models. No, ¿cuál es? ¿Sí? La de. Most Prophets, gracias. Ándale. Sí, cierto, es todo un diss a Kanye, uh-huh, de J. Cole, pero en forma de como que, güey, yo creía en ti, güey, y me dejaste, me decepcionaste. Y como J. Cole nos decepcionó a todos con disculparse, uh-huh, así Kanye decepcionó a J. Cole. ¿Y te acuerdas de He Let Nas Down Again, güey? Sí. Tiene su rola de I Let Nas Down. Y lo volvió a hacer. Y ahí viene otra vez. Nas no ha dicho nada. Ojalá. Estuviera bien chistoso. No va a decir nada. No va a decir nada. Estuviera bien chistoso eso de... yeah. ¿Imaginas un quote? Ojalá. Que se tope a Nas, pregúntele. Nomás acá. Did he let you down again? ¿Te dejó abajo? ¿O cómo no fue? Y pone Inter. Y se va. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Quién va a tirar? Ok, yo digo que se está armando acá los Vengadores, güey. ¿Sabes? Los Avengers, güey. Se están armando. Viene The Weeknd. Ok. Un coro de The Weeknd con un verso de Kendrick. Y un outro. Acá, outro de Pusha T. Así me la imagino yo, güey. Yeah. Y el intro de Kanye. Yeah. Y Beat de Metro Boomin. Ah, no. No, Beat. No, déjate Metro Boomin a un lado, güey. For real. For real. ¿Qué tiene que ver ese güey aquí? Ah, pues es compa de Pusha. No, también Drake la ha tirado for real. Creo que ya lo comenté aquí, güey, ¿no? ¿Cómo? Que le quemó sus cadenas. Que, ah, sí, sí. O sea, no creas que Drake anda con todos felices, ¿no, güey? Ese güey también se busca sus pleitos. Vamos a buscar. ¿Quiénes son los enemigos de Drake? Salgo yo, ¿no? Acá, Bibito. Así que. los enemigos de Drake. Sí, Josh. Por ahorita. Pero ahorita sí, The Weeknd se agrega a la lista, Kanye se agregó a la lista y a ver quién más le entra, ¿no? ¿Quién más va a decir acá? Chance the Rapper, ¿no? Va a llegar acá como gay. Es una canción Chance the Rapper, ¿eh? Ah, ok. Que no lo escuchamos, pero pendiente próxima semana. No, pues a ver si ya se viene con un... ¿Te imaginas que se venga con un disco? ¿Que se divorció de su esposa, verdad? Sí. Wey, tanto es que el amor no existe, ya te dije, güey. Tanto que le hizo. Güey, si Kaká también se divorció, güey. ¿Quién? ¿Kaká? Oh. ¿No sabes quién es Kaká? No. Uno de los mejores jugadores brasileños de todos los tiempos. Ah, ok, no sé. Es un amor de persona, según, y le dijo a la morra, es que eres muy bueno conmigo. No puedo estar contigo. Eres perfecto. No puedo estar contigo. ¿Y entonces? El amor no existe. Bueno. ¿Qué? Entonces, ¿quién más le va a entrar al beef? ¿Qué es lo que sigue? Una rola. Master. Sí, sigue una rola de alguien con coro de Weeknd. Sigue la rola. Sí. O sea, yo digo que Weeknd se va a sumar en un corito. Kendrick va a contestar. Tiene que contestar. ¿Tiene qué? Y mira, si no contesta, ¿qué? Mira, ¿qué dije yo? ¿Qué tal si saca su disco? ¿Cuánto tiempo le di? Y no. Le di a este próximo miércoles. No, martes 30 de abril. Uh-huh. El día del niño. Yo dije que en este programa. Tiene que sacar algo. Ok. Y pasa esa fecha y no contestó. ¿Qué va a pasar? Que no diga nada. ¿Y si después sí dice algo? Oye, pero otra vez te toca la razón a ti, güey. Todo es eso. Estamos preparándome para otra cosa, ¿no? Y estaba viendo los beefs. Beef. Ok. Cuando fue el beef de Jay-Z y Nas. Ok. Nas duró 3 meses en sacar. Ándale. La canción. Ajá, así es. Así que dije. ¿Qué, okay. ¿Qué no la sacó en el cumpleaños de Jay-Z? Ajá. Total desespero, ¿verdad? Es como pero que déjame leer. Que, ok. Feliz cumpleaños, de ti, perro. Okay. Dije de que no hay problema que se tardan, ¿verdad? Con pero que es de calidad. Que antes se permitía, ¿no? Es que ahorita sí. Ahorita estamos en el mundo que quieres todo de ya. Oh, yeah. El mundo de Reels. Y si no eres ahorita, pues. pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Entonces, vamos a ver a Kendrick diferente de como que, ay, qué misterio. Te tardaste mucho, ya no nos va a gustar tu diss track acá. Ah. ¿O qué tal si no contesta, güey? Si no contesta y saca un disco bien chingón, es que, ¿sabes? Sin deces, el pedo sin es que decirle como nada. Como él inició, si cuando dices tú un pleito, tienes que tener algo ojo en la manga, güey. La no puedes decirte. Si lo inicias y no lo terminas, ajá, sí te ves mal. ¿Sabes? Como pero, que si tiraste un golpe, te vas a esperar tú uno y tienes que ya salirse con el otro. No puedes. El que contesta es el que te, contesta. Él tiene el derecho de durar tiempo. Ok. ¿Entiendes? Ok. No entendí, pero ok. Ok. Si tú me tiras a mí, ok, yo todavía tengo pues, tiempo para hacer mi desmadre. Ok. Porque si tú, según tú me tiras a mí, es que tienes ya algo listo aparte. Ok. No te conteste. Ajá. Yo lo que estaba esperando de... Exactamente, lo que estamos esperando de Drake. Pero mira. De Kanye. Ya Kendrick, se metió, ¿no? Kanye. Y ¿quién más se puede meter? Dice esto, ¿quién más se puede meter? Por los compras de Drake, el ¿quién acaba de firmar? El Peanuts, ¿cómo se llama? AB Nuts. ABC. ¿Diz qué? Diz Nuts. ¿Cómo se llama este güey? Le andamos bien perdido. No, este... Al que canta así como... ¿Ese güey? No, güey. Bueno, pero tiene... No sé si tenga compas Drake, pero sí se están armando sus enemigos. Y me da gusto que si cantes la rola esa en vivo con más ganas. I got enemies. ¡Ahora sí, cabrones! Este... Yo no creo que Kendrick... O sea, de que... Tengo un verso, pues tal vez, en su disco. Y yo creo que es lo más, tal vez, que recibimos. Yo no creo que va a sacar una rola solo, así nomás, como lo que hizo Drake con la de... ¿Qué es? Give Me 50 o Push-Ups. Sí. O la de Champagne Showers. No, eso es de Rick Ross. Ajá, no creo que sea así. Y de que, Kelly también. De que es como que sencillo, directo. Yo creo, ajá, que lo va a tomar como que, un verso en mi disco o un verso en el disco de Baby Kim, que es la neta lo que creo más probable. Eso, si podía apostar en qué es lo que va a pasar, es un verso en el disco de Baby Kim. Pero mira, al final, el beat de Like That está bien verso. Yeah. De Turbo en Cayena. Hell yeah. Ay, aparte con los hooligans. Voy a admitir, los hooligans tuvieron curada. Tuvieron curada esta vez y no les dieron palabras que decir nomás. Así que sí fluyeron. Todo bien. Tranquilos aquí. Nada más. Aquí están aquí bien. Okay. Okay. Ok. ¿Y algo más que quieras decir de Kanye y de este beef continuo? ¿Qué va a pasar? Ya sabemos, ¿no? Que esperemos que... ¿Sabes qué? A que nos quejemos de que sí otra vez. El morbo nos gana y queremos más. Me da mucho gusto que lo que se me hace chistoso es de que este es el segundo intento de Kendrick para empezar beefs. O sea, cuando sacó Control, ya hace unos cuantos años. Pero Control no fue diss, era como un... es como retar, ¿no? ¿Cómo que no era un diss? Le estaba diciendo de que I'm a murder, John. Es como que... Es como cuando 50 sacó How to Rap. Dijo. O sea, 50 Cent lo hizo para igual iniciar desmadre, pero también para estar en boca de todos. Pero y hacer este, ¿cómo se dice? Challenge para retar a los demás. Y eso fue Control, fue eso, porque fue canción de ¿quién era? De Big Sean. Ajá. ¿Sabes? Y este güey llegó y le tiró a Big Sean en su canción. Y obviamente Big Sean lo escuchó, es como que, oh, this is fire. Y ya como que la sacó. Ajá. ¿A quién? Es que no lo consideres Control un diss. ¿Cómo que no? Es un reto. Para todo el mundo. Creo, güey, es que no me acordaba mucho la rola de How to Rap. La rola de How to Rap tiene como 40 nombres, güey. Ajá. Y es como que esto sí lo entiendo de como que para que hablen de mí. Sí. Kendrick le tiró a gente que estaba en la canción. Para empezar. Y a sus, ¿cómo se dice? Sus contemporáneos. Pues es que el último que hizo 50. No, viendo la lista de nombres, no tanto, güey. ¿En ese tiempo, en el 99? Claro que sí, todos sus güeyes estaban popping. Chin. Creo que tienes razón. Ok. Siempre. Te voy a dar la razón aquí. No más aquí. Pero yo creo que este es el segundo intento de Kendrick de que se alivianen y tiren, pues, o sea, es como que no, ¿por qué no más yo acá? O sea, ¿cuál fue el último antes de este? O sea, el de él, si me explico, es como que, entonces, pero no me gustó que fue un remix. ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿No te gustó que salió I Like That Remix o qué? O sea, sí me gustó like la canción. Sí me gustó el beat. Los arreglos que agregó Kanye. Ok. Pero me hubiera gustado que hubiera sido algo nuevo. No, a mí me gusta que se mantiene en la idea de como que, güey, sí. O sea, te tiramos en Like That, yo también te estoy tirando. O sea, es como que me estoy uniendo a la cura y pues me uno a la canción. Yo no le vi problema. Ok. No, yo sí quiero algo fresco, algo nuevo. Pues ya, ya si contesta, ¿crees que J. Cole le tire a Kanye? No, J. Cole ya no va a hacer nada. Ya, se sale de los top 3. Ya, por ahorita queda por el top. Te miro tu cara de puchi ya, güey, con doble H. Güey, sí, ya, mucha presión ya, ¿no? Mucha presión ya en su disco, ¿no? ¿Qué tal si no? No, ya te dije, no, va a salir ahorita, va a salir hasta diciembre, noviembre. No, pero ¿y qué tal si a la gente no le gusta acá y si hay más presión, ¿no crees? Yo creo. Ya lo miro diferente a J. Cole. Mira, vas a ir dos discos de Snoop Dogg primero que de J. Cole. Puede ser. Entonces, J. Cole no le va a tirar a Kanye. No. Kanye ya le tiró a Drake. Drake se va a esperar a que conteste Kendrick para contestarle a Kanye. Yo digo que que Drake va a usar algo de Kim. Vas a ver. A sacar una cosa de algo, una foto que tenga ahí guardada un audio que tiene ahí esa señora y le va a poner una canción y se va a armar. Bueno, entonces, ¿cómo esperamos que pase? ¿Va a seguir Kendrick y luego Drake? Yo digo que Drake se va a esperar a que conteste Kendrick para ya tirarle todos otra vez. Bueno, a ver, me gusta. Y J. Cole no va a hacer nada, ¿verdad? J. Cole sí va a estar viendo. Ya queda afuera. Va a estar viendo todo. Le van a seguir tirando y güey, va a contestar. No, es más, ni va a ver nada. Va a jugar básquetbol. Todo lo que va a hacer. Andar en su bici, jugar básquetbol. Y ya. Y ya. Entonces, nada más. Entonces, terminamos. ¿Y alguien que no tiene pelos en la boca? Fue Chris Brown. Chris Brown se dejó caer contra Quaid. Ay, no. Me puse a ver por qué, de dónde salió esto, ¿no? Sí se me hace como una pelea de box que antes de la estelar, es la primera pelea, ¿no? Que hay 20 después. Pero... Y entonces veo que el chisme empieza desde 2017 y de que, ¿cómo está? De que Quavo empezó a salir con la ex de Chris Brown. Uh-huh. Todo empezó por las chicas. No, pero según Quavo... salió con ella durante la relación de Mira, Chris Brown y la morra. Bueno, yo no me sé tanto el chisme. Yo nomás quería entender por qué se enojan entre ellos. Yo entiendo que Kendrick no quiere a Drake por varias razones, pero Chris Brown y Quavo se me hizo tan raro acá, pero entiendo que es por una chica. Y me contaron que en los BET Awards se miraron feo acá también cuando pasó eso. Es como que, ¿qué güey? Pues qué güey acá y no pasó nada. Tiro filima. Estuvieron juntos en una pasarela, ¿no? Sentados juntos y ahí hizo sus comentarios Chris Brown. De que me sentaron con una perra al lado de mí acá, de que crees que voy a jugar con mi dinero y hacer algo. Como que da gracias que tengo paciencia o algo así acá, ¿no? Y hasta que se hartó, bien harto Chris Brown. Es como que, ¿sabes qué? Déjame, le digo algo acá. Es como que ya viene inspirado de Kendrick. Ya dijo, como que déjame leer entre yo también. y pues sí, le dice, you're fucking my old bitch. No nos hace iguales. Ella no toma nada de Cuervo, pero lo hace sonar como Quavo. Ella toma de otra cosa acá. She a freak bitch. Y nada de amigos y cosas así le tira, ¿no? No toma casa amigos, algo así, ¿no? Simón. Pero algo que dice que me quedé, R.I.P. Takeoff, he the only real one that got true respect. Crazy how when he died, everybody really wish it was you instead. Oh, no. Eso sí estuvo pesada, ¿no? Sí. Le dijo, hey, eso de A ver, tradúcela. En español. Descansa en paz, cuervo. Digo, perdón. ¿Qué? ¡Oh! Es que no. Me adelanté, güey. Pues sí, ya lo mató. Sí, Chris Brown con este diss track. Descansa en paz. Take off. El único real, el que único que tenía respeto. Loco que cuando él murió, todos querían que fueras tú. Yeah. Damn, Chris Brown. Put some respect on my name. Ahora iba a poner la otra, ¿no? La de... Ya, eso funcionó. También. Sí. Chris Brown, sí le tiró fuerte. Es que lo que pasó con nuestro joven Takeoff, tristemente. Sí. Se nos fue. En paz. Y estaba jugando ahí en las calles. Y ahí estaba Quavo también cuando show, pasó, ¿no? Quavo. Estaba ¿Qué? Ahí, ajá. No, Quavo, pero eso es de la magia. Puedo hablar de eso. ¿Qué? No ando tocando madera. No, no, nomás es que quería dejar claro de cómo que, de qué está hablando Chris Brown, pues. Okay. O sea, Chris Brown nomás le está diciendo, hey, falleció Quavo, perdón, falleció Takeoff. Y quiero que... matando, y quiero, ya déjalo, déjalo. Y quiero que matando, seas tú. Y, no, sí le tiró varias cosillas acá de como que, güey, tú no la armas. Y rapeó con ganas, ¿no? Sí. A mí me... El que le escribió la canción, le fue bien. Dijo, déjame, me pongo a rapear ahora sí, ya estoy harto acá. Y sí, le tiró muy como bien. Que agarró el mismo güey que escribo Drake. Le tiró muy, muy bien este Chris Brown a Quavo. Y luego Quavo creo que el siguiente día le contestó con Over Hoes and Bitches. Que la verdad está muy, muy floja. Muy, a mí no me gustó. Está flojecilla, está flojecilla. Tiene un coro de Takeoff. De Takeoff, ajá. No mames. Y creo que comprueba el punto de Chris Brown, sí, que, güey, tú no la armas. Una, sí. Tú no la haces solo. O sea, tú eres el que menos la arma. Aunque hay unas cuantas líneas que dice, miraste la, en las líneas de Quavo dice, miraste la película Stomp the Yard, miraste cómo termina esa película, porque en esa película sale Chris Brown, sí, y lo matan. Sí, lo matan. Y es como que... Muy buena esa, porque yo recuerdo Stomp the Yard. Y sí recuerdo que a los 15... No, spoiler, a los 15 minutos lo matan. O sea, pobrecito en la película, Kata. Bien triste, güey. Pero bueno. Y también le dice, crackhead Michael Jackson, you better beat it. Esa línea me gustó mucho. Hizo bien pendeja, pero bueno. Ah, eso sí me gustó. Pero sí, como dices, fueron golpes flojos. Fue la con la pelea que empiezas antes de irte a la estelar. Sí. Cuando la gente está acomodando, pues va por las palomitas. O sea, no ocupas. Oye, ver todo. ¿Y sabes que también hubo otra pelea? Nomás iba a decir de... Antes que muevas a continuar otra pelea. Antes de continuar otra pelea. Chris Brown contestó a este beef en IG. En IG. Historias, ¿no? Ajá, y nomás dices como que... Ah, mira, tan emocionado que estaba que me contestaras. Y la neta... Esto ni... Simón, esto ni merece que conteste acá. ¿Dónde quedó esa? ¿No estaba ahí? Y no. ¿La guitarra? Sí. Y si dice, Takeoff, rapea mejor. En su historia. Y sí, era el machilo de amigos. R.I.P. Pero te quiero comentar otra pelea. Tal vez no sepas. Tal vez sepas. Esta semana también hay... creo que unas... Radio online o de Apple Music de Charles Gambino, no sé, la verdad. Me sorprendió. Donde sacó canciones nuevas. Hice una canción que se llama Warlords con Kid Cudi. Y parece que Kid Cudi está enojado con Charles Gambino. Ya empezaron. Por su canción con Kanye. Entonces, ¿en la rola con Charles Gambino está enojado con Charles Gambino? No. O sea, como que se grabó hace mucho y este güey... No le gustó, Kid Cudi no le gustó que sacara una rola con Kanye. Okay. Que te impetó esos güeyes, ¿no? Kanye y Kid Cudi. Ajá. Y dice Charles Gambino, hermano, yo no quiero problemas. Si tienes algo que decirme, dime a la hora de frente, que yo no quiero participar en ningún pleito. ¿Qué opinas? Pues, ¿qué opino de Kid Cudi? Que le anda tirando. Está enojado, o sea, está enojado porque... Tu compa sacó una canción con otro güey que no le cae mal. Pues. Es como si yo fuera a pistear con un güey que te cae gordo, güey. Ok. Y le tomaron una foto y salimos ahí, yo ese güey. Pues, sí, bien abrazados. Bien abrazados, ajá. No, pues yo creo que es diferente, yo creo. Yo creo que esta ya es la industria y se trata de hacer movimientos. Dinero. Ajá. Tienes que... ¿Dónde está mi compa? Ganando, como siempre. Como dice Belinda, tienes que ganar, como siempre. Y creo que es nomás son movimientos de la industria de parte de Childish Gambino. Como que, güey, pues, este güey mueve números, ¿por qué no? Y o sea, que no te agüites, ni pedo. Puros pleitos esta semana, ¿verdad? Entonces, por eso, esta semana vamos a dar nuestro... El top 5 de tiraderas. Top 5 de tiraderas. De songs. Beef. What's beef? What's beef? Mm. La carne asada, la caña asada, güey. Ok, entonces la idea aquí es hacer 5 recomendaciones. Lo siento. Pero siempre vamos a dar menciones honoríficas. En serio, son un chingo, güey. Ya casi me tomo abajo. Entonces, tal vez yo empiezo y así. Tú empiezas. Te la das, sí, tú empiezas. Nos damos una y una hasta que se me acaben mis menciones honorables. Ok, una y una. ¿Menciones? Ok. Se voy a empezar con Michael Jackson contra Eminem. No hay una canción, pero el hecho que Eminem le tiró a Michael Jackson y Michael Jackson contestó con comprando el catálogo de Eminem. Es que Michael Jackson era bien malo, güey. Y era como que, me tiras, entonces toda la feria que se haga de tus canciones. Ajá, supiste también el pedo de los virus. No. ¿Virus contra quién? Contra... ¿Su disquera? No, contra Michael Jackson. Cuando Michael Jackson se estaba grabando Pretty Young Thing con Paul McCartney. Ajá. Hubo un pedo ahí, un pleito. Ok. Y Michael Jackson compró todo el catálogo de... ¿De los Beatles también? De los Beatles. Compró de Apple... ¿Sabes que era como Apple Records o algo así? No sé, pero... Compró Apple Records. Y se pelearon y ya nunca le volvió a hablar. Ándale. Pues, así o que... sea, Paul McCartney nunca le volvió a hablar a Michael Jackson por esa... Es como que, güey, estás jugando con mi dinero. Es como que, pues, te pones de faltarme el respeto, pues, déjame te gano. Sí. Déjame juego con tu feria. Yo lo quería Drake, ¿no? Ahorita. Una jugada. Es mi primera mención honorífica. Ok. Uf. Yo primera mención honorífica, Yoga Fire. Home Greasy. This track, Eptos 1, con el beat de Back Down de 50 Cent. A la verga, te fuiste fuerte acá. Muy buena. Es que sí me puse a escuchar muchas canciones y era como que la quiero patear esta y esta y esta y esta. Pero sí, durante el pleito de Eptos contra todo Homeground. Ya, yeah, es cierto, man. Fue una semana muy... De hecho, aquí lo hablamos en Rap This Podcast. Antes de Hip Hop Nerds, estábamos hablando del beef, de la carne que tenían. Ahí tenemos. Contra Eptos. Ahí está el episodio. Ahí está el episodio, si quieres escuchar más, ahí está, pero... Misión honorífica, Yoga Fire, Home Greasy, Eptos 1, this track. En mis menciones honoríficas, que tal vez estén en tu top, Tupac, Hit 'Em Up. Solamente. Lo pensé, pero no lo puse. Solamente porque tiene los versos de The Outlaws y pues, o sea, no soy muy fan de estos homies acá. ¿Cuántos versos son? Como 15 acá, es como que tranquilos, jóvenes acá, pero como empieza su verso, you know. Es clásico. Esto son palabras de pelea. Así, si le dices eso a alguien, aunque sea tu compa, te va a contestar con una cachetada al menos. Hey, güey, ¿qué? Bueno, Tupac, Hit 'Em Up. Ok, yo me voy otra vez. Voy con el mismo tema, ¿eh? Ok. Traté de como ser... Ok. Muelas de gallo. Tenemos la carne, producido por Dr. Supreme, que es el diss track que también va contra Eptos. Hell yeah. Bueno, para mí fue... Dijiste, ay, por fin, algo que... Algo que me haga voltear, ¿no? La escena. Pero, y te voy a decir la otra una vez. Es la de Farus Fit con Eptos 1, King Kai, que le es contra Yoga Fire y contra MCNAS. Como que se contestan todas esas rolas como que son interlazadas. Sí. Wey, pero volviendo a la del Muelas, el Muelas en ese track pone una grabación que hizo que le marcó. Se le marca al Eptos, el Muelas, y le dice, ¿qué onda, vato? ¿Por qué estás tirando de mierda de mí? Desde aquí dice, güey, es que pues, queremos compas, güey. Pues, sí. Vale, verga, güey, tu crew, güey. Y es como que, y el Muelas enojado, como que, no, sí, muy, muy bien. Tienes esos güeyes, pero andas hablando de mí, ¿verdad? Andas hablando de mí, como que, güey. Pachilón. Me acordé de otro beef de 50 Cent con John Pock, cuando 50 Cent pone la grabación de John Pock, sale llorando, güey, también. Sí. Era como que... ¡Ah! Por esto no, vivo no, yo. No. Síguele dando con las menciones. No, tú te sigues tú. ¿Ya se acabaron o quieres más? Ajá, se me acabaron. Nomás iba a tener The Bridge is Over. Porque es una clásica. The Bridge is Over. Oh. De KRS-One, porque me encanta la rola. Es un... De hecho, yo iba a mencionar a MC Shawn con The Bridge. Ah, la misión honorífica. ¿Quieres que ya dé el mío? Todas las... Dale, síguele, síguele. Ok, vamos a ver. A ver si le pedí un putazo al micrófono. Dale, dale. A ver si todos emocionado. Me captan las ruedas estas. Okay. Cameron. No ocupas ir tan rápido, tranquilo. Okay. Cameron con la de Curtis. Curtis. Okay. Ese pleito estuvo chilo y le contestó 50 Cent con Funeral Music, que era un beat de John Buck, que también estaba muy bueno. Hablando de 50, I'm Not Rich and Still Lying, que era una parodia de The Game. Él era, antes no se usaba AI, así que 50 Cent hacía la voz de The Game. Estaba diciendo como que él valía madre y que era un stripper y todo ese pedo, ¿no? Quiero acordar de ese, pero no. Y luego otro de 50 Cent. Soy fan de 50 Cent, gente. Ya veo. Tía Tommy, que es un beef con que de Rick Ross, DJ Khaled, Fat Joe, que es cuando le... Es que 50 Cent, güey. No te metas con él porque... Contesta como que buscó a la baby mama de Rick Ross y la lleva de compras, güey. La lleva de compras y la morra le cuenta todo el chisme, güey. Y se puso buena la cosa, güey. Hay un video, güey, en thisfifty.com, la página de 50 Cent, y cómo la lleva de compras, ¿no? Con la canción de Window Shopping de fondo, güey. Ah, 50 Cent, le valía madre. Y ya, del otro lado de la moneda, The Game. The Game, 300 bars are running. Hell yeah. Estaba un game enojado porque 50 Cent es mejor. Así que estaba enojado este güey. 15 minutos de tirarle a 50 Cent y a you not. Yeah. Y era como que, wow. 15 minutos, güey. Porque sí, ese güey ya tenía la es una como referencia a Cannabis. Que tuvo una algo así, creo que era 100, no sé qué, bars. Y luego The Game sacó 200 bars algo. Simón, y volvió a sacar después estos 300 bars. Y ese tiene como varios beats, ¿no? Acá sí. Cambiando. Ajá, son acá, como beats, güey, diferentes, de gente, diferentes. Y no me callo acá. Gente. Bien harto el joven. ¿Te acuerdas de esa época de The Game tirando mierda? Ya, cuando... De hecho, hasta tiene intro, ¿no? De como que, puse el disco de Lloyd Banks y está ahí. Es como que... That shit trash, está bien culero acá. The Jump Bug, that shit trash. Sí, y... Yeah. Ya ir diciendo que la Olivia es hombre acá y se atraía para todos. Él, es un niño, ¿no? Como que según te va poniendo discos, dice, Olivia's man. Okay. Pero bueno, ya siguiendo este takeover de Jay-Z. Mención honorífica, ¿eh? No es mi top. No es mi top. No takeover. Hizo tu top. Come on, the bitching y'all, que es el que tira Ice Cube. Cannabis, I'm on the Cannabis, second round knockout. Está raro la combinación, el Common tirándole a Ice Cube. No, sí. Esa no me sabía. Y se rifó, güey. Así que... Esa no la ha topado. The Cannabis, que era un knockout, que es contra el QJ. En el video sale Mike Tyson, güey, entrenándolo, güey. Así que está bien chilo. Me acuerdo que ese video lo miraba mucho en VH1. Ahí lo daban. Algo más nuevo, de hace que unos tal vez 8 años, Maze, The Oracle, que con el beat de Victory, le tira a Cameron antes de que fueran compas. No, Vaseline de. Creo que tienen un podcast juntos, algo así, ¿no? Sí, ahorita. Antes de que fueran amigos, pues, como te digo. No Vaseline de Ice Cube con ICE, que tira ICE y a este señor que les hizo la vida imposible. Simón. Vámonos con algo. De hecho, la puse esta rola, la de No Vaseline, y me puso a bailar, güey, acá. Y es como que, güey, qué pedo con es la. Que el beat, como que. Era de su tiempo. Rebota, ¿no? Un chilo acá. Ya, pero es como que creo que. Sí. Esa época de cuando eran jóvenes, el hip hop acá, estaban confundidos los raperos y era como que, pues, estos beats bailables suenan y le quiero tirar a este güey, pero estos son los beats que tengo acá. Todos los producers hacen estos beats, como, bueno, uso este beat acá y es como que, vete a la verga, tú acá y tú también acá. Y es como, se me hace chistoso, es como que es. Como para tener los writers, ¿no? Acá que. Ya, yeah, suena bien chila la rola, bailable. Nos vamos con Stop Bitching. Damn. Mr. Criminal. Mr. Criminal Spider-Log tirándole a The Game. Damn, te fuiste under, ¿eh? Sí. Y hablando de under, en su tiempo era muy under. Prodigy, Hail Mary Freestyle, que le tira a Jay-Z. Que de hecho, el pleito de Jay-Z contra Mobb Deep fue culpa de Prodigy. Andaba hablando de él en The Source. Pero, y de ahí fue todo el pedo que lo exhibió en Summer Jam y todo ese pedo. A lo que veo, mientras continúas con tu lista de menciones honoríficas. Veo que te encanta el chisme, ¿verdad? Entre raperos así. Que por eso me dijiste, güey, top 5 de Death Sounds. Y como que, bueno, y me contestaste con un audio de, ¡sí! Y yo, ah, ok, güey, tranquilo. Y yo, Simón, así que... Yo no sabía, o sea, he escuchado que Fetty Cent es bien enfadoso y conozco la de Hard Rap, pero así de irme a buscar sus canciones que le tira, like a... Hay muchas, güey. Esas son las que a mí me gustaron, güey. que estaba en mi mente, como que cuando pensaba en Beef, es lo que viene a mi mente, como que, esta. Empezando con el top 5 ya, ¿no? Ya podemos empezar. Sí, de canciones de... Yo quiero, quiero hacer shout out a todos los raperos que se atreven a acercarse al micrófono. No es fácil, ¿eh? A decirle cosas. Sí. No sé, pero sí me gusta y sí quiero que lo sigan haciendo. ¿Has conocido a alguien que tenga beef con alguien? De rap. ¿Tú que tienes muchos amigos en la escena? Pues no... Pues como soy compa del alemán, pues acá... No, cierto, pero pues con el Jera. Pero con el Jera y el alemán. No te agarraste ninguna de ahí, ¿verdad? No, que eras bien de chismoso del rap. ¿Sí tienen de songs, güey? No estoy... Yo creo que sí. Nomás de que pues no vamos a... No nos metemos ahí. Son amigos, son compas, ya están una rola con premieres o... Es que el rap en México es joven, pues, o sea, apenas tenemos 2-3 beefs acá populares, ¿no? O sea, y tú ya nos diste 15 rolas y van a seguir saliendo. Puedo contarlos, que sí te di como un buen. Empezando con mi número 5, son dos. Más que nada es Ether. Y voy a poner de mención honorífica aquí también. ¿Y 15, güey, contaste? Voy a poner Takeover. No, me imagino más. Soy bueno con los números. Ether y Takeover. En el 5. Okay. Pero más que nada Ether. Porque pues como empieza balazo. Mata a Jay-Z en cuanto empieza la rola. Es como que... Jay-Z. Me gusta también la de Takeover porque pues el beatzote de Kanye. La neta, cuando conocí estas canciones ya fue después de años de las que habían salido. Entonces ya fue como que muy tarde para mí estar cuando salieron. Pero... poder escucharlas y saber que estos güeyes ya en sus más popularidades están bien popus estos güeyes cuando los conocí. Y ver que tuvieron pleito y no se quieren y los dos eran grandes y luego ya yo estuve para la reunión acá de, ¿cómo se llaman? Black Republican. ¿Verdad? Oh, sí. O sea... Qué buen beat también, ¿eh? Sí. Y qué buen freestyle de Lil Wayne y Joe Santana con este beat, güey. Recomendado. ¿Buen freestyle de Joel Santana? Y Lil Wayne. Se entran como un freestyle con ese beat en esos DVD mixtapes, ¿te acuerdas de antes? Sí, muere. Arre. Sí, Takeover, muy buena canción. Black Republican, muy buena canción. ¿Qué te ríe? Con el sample de Padrino, güey. El sample ese de Black Republican es del Padrino, güey. La muy tiene muy buen bounce y se me hace curada que dejan el beat correr por lo mismo y como que hey, Tashila, Tashila. Y era porque pues todos los fans eran como que van a cantar juntos así que shouts out a todo este beef que ganó Nas, creo, ¿no? Es mi número 5, Ether, okay, de Nas. Mi número 5 JC. Mi número 5 es Jada Kiss. Exacto. Jada Kiss con Checkmate. En esa canción, si no me equivoco, usa el beat de Problem Child y le tira a Fifty Cent. Fue cuando Fifty Cent estaba, ¿qué? 2004, cuando antes sacó Massacre. Pues ya ves que le tira a Jada, ya, Smell Pussy, todas esas canciones. Jada Kiss dijo, ¿sabes qué? I mean, you're gonna respect on my name. Simón. Ah, sí, lo tengo. Y empezó acá. Hubo varios, ¿eh? En ese mixtape run que viene en esa época con South P, el otro güey, el Cheek Launch. No supe cómo se dice ese nombre, güey. El otro güey de Deluxe. Y el Tony Yayo de Deluxe. Simón. Y y fue como que una... Se contestaban mucho. Sacaba una semana JDX y la siguiente sacaba Fiti y así iban. Pero esta fue la que me quedé, oh, mames, qué chingón, güey. También en ese tiempo también se tiró Beef. Voy a hablar más. Hip Hop History. Era Giza le tiró también a Fiti, güey. En ese mismo tiempo. Sí, cierto. Sí me acuerdo de eso. Cuando salió ese, yo como que... Sí, fue esa misma época, güey. Esos mismos meses, güey, fue cuando estaban Fiti contra todos otra vez. Y es como que Fiti... Esto fue 2000... 2004, por ahí. 2004, si no me equivoco. Sí, algo así. Arre, Jadakiss. Shout out, ¿no? Eso es tu, eso es tu número 5. Ya, yeah. Mi número 4 la mencionaste en tus menciones honoríficas. Este game, 300 bars and running. Por eso de que dices, como que 15 minutos de estarle tirando, no nomás a Jay, perdón, a Jay-Z, a 50 Cent, pero a toda su clica, a Young Buck, a Lloyd Banks. O sea, me voy contra todos. Ya no nomás es contra ti, es contra todos. Y hasta la abuela se va rozando de Fiti, güey. Usa el beat de Takeover de Jay-Z, usa el beat de Shook Ones, parte 2 de Mobb Deep. Beats impecables, ¿no? Yeah. Keep Them Heads Ringing, de Dr. Dre. Vaseline también. El de Blueprint 2 termina con ese. Que ese también, también Blueprint es un diss. A Nas. Ah, ok. Yeah. ¿Te acuerdas del beat de Blueprint 2? También de... Con el pinguito. Ajá, que es beat de Kanye. Termina con ese, así que... Impecable canción. 15 minutos de The Game. Era cuando después de... De su primer disco, ¿no? El de... Sí, pues era cuando salió peleado y ya. Ok. Sí, sí, sí. Se aventó una mixtape con You Know What It Is, Part 3, que sale este... Ya era cuando estaban... Yo también estaba buscando ahí mixtapes en esos tiempos acá. Era cuando estaba escuchando mixtapes de Lupe Fiasco. ¡Ey! ¡Shout out a Lupe Fiasco! ¿Cómo se llamaba? ¿Viste? La de Ape. ¿Cómo eran? Se me fue el nombre. Tenía uno que se llamaba Lupe the Gorilla, que usaba beats de Gorillaz. Ajá. Y el de Revenge of the Nerds. The Nerds. Ajá. Y ahí es donde viene el beat is still tipping. Se llama Science Project Switch y tira diferentes flows y tira un tema, pero le cambia la perspectiva. Damn, Lupe Fiasco. Mencionando aquí, ¿no? Lupe Fiasco en los beef también. Sí, no, pero ya son compas con él y Kid Cudi. Okay. Aparte tuvo beef con el equipo de skateboard de Pharrell. Sí, me acuerdo que cuando salió con la Kick Push y le hacían puchi los skaters y ese güey como que, güey, da gracias que rolas de pinche patinar, güey, todavía que te doy un anthem de lo que haces y me tiras como que. Sí, y lo dicen Kick Push 2, menciona ese beef with the Ice Creamers. Ay, qué enfadosos, ¿no? Es como que. Pharrell tuvo que venir como que, hey. He's cool, guys. He's with me. Okay. Kick Push Remix con Pharrell. Y ya, por eso sale ahí. Sale ahí, güey. Okay. Para que le bajaran de voz a aquellos güeyes. Ok. Qué interesante. No, yo no sabía esa. Pero, o sea, sí sabía que le tiraron pero no sabía que Pharrell dijo como que yo arreglo todo acá. Yo vengo a traer paz acá. Viene flotando, ¿no? Así. Igual que Pusha T. No digo Pusha T. También hace kickflips. Pusha T. Un video. Yeah. No, pero Lupe en el video que hace kickflip al último y se queda para el video, ¿no? La foto. Uh-huh. Y nunca sabe si le hizo o no la hizo. Ah, sí, es más, dicen todavía que sigue ahí flotando, güey. Flotando. Yeah. No ha caído, güey. No deja caer. Eso es como la gorra de Bobby Shmurda. Arre. Entonces, yo di mi número 4. ¿4? Tú diste tu número 4, ¿no? 50 Cent. Your life on the line. Nobody likes me. Nobody likes me. And that's okay. I like you anyway. Muy bien, 50 Cent. Yeah. On the jaw. Ja Rule. La neta. Este beef se cocinó por años. Así que es la primera tiradera que fue contra Ja. Después fue Back Down, que viene en Gave a Show That Trying. Que no la puse en ningún lado. No sé por qué. Pero bueno, aquí está la mención. Pero, ¿y cómo se llama esa canción? Se me olvidó. ¿Esta que estás diciendo? Life on Your Line. Life on the Line. Ah, ok. Sí, sí, muy buena esa. Sí, y hay video. Así que un Fiti es muy, muy joven. Como en un carro, ¿no? Tirando sus barras. Como que se tira, ¿no? Hacia la cámara. Está agresivo, pues, ¿sabes? Y, sí, de hecho. Que yo soy el malo, güey, soy el agresivo y el fuerte, ¿no? De hecho, no sé qué canción puse el otro día de 50 Cent y puse su video y era así en el estudio ahí bien a gusto, chillen ahí con sus compas de bien joven acá, pero Life on the Line de 50 Cent. ¿No viene, ese no viene en el disco de Get Rich or Die Tryin? ¿Esa rola? Sí, viene la versión remasterizada. Porque esa canción es vieja y Pete lo vuelve a poner acá. Sí, es como que, güey, pues está chila la rola, pues para que vaya al disco, tenga su lugar. Es lo que me gusta así de cuando veo una rola que sacan, es como que, güey, dale su lugar, que exista para siempre y no se pierda, pues, en el universo como un sencillo más, ¿no? Es como que... Y fue sencillo, güey. Esta madre fue antes de Aftermath. Ya. Yeah. Eso era. Fue cuando estaba todavía en Colombia con el disco de Guess Who's Back, que no salió a la luz porque fue después de los balazos que le pasó. Simón. Que le cayeron. Pero sí, puedes ver un joven 50 Cent, güey, que le escribía a Diddy en ese tiempo. Estaba, miré una línea de quién fue, de Talib Kweli, de que dice, oh sí, Diddy también me invitó a escribir para él. Uh-huh. En los 90s, early 2000s acá. Ah, sí, sí, sí la vi, sí la vi. Y dijo que mis rimas eran muy complicadas acá. Es como que rapaba muy complicado para cámbialo, él. Cámbialo. Este, mejor. Ciencia bueno, me está dando. Como que bueno, no hago nada entonces. Así que shout out a 50 Cent, el más enfadoso de todos, ¿no? Es como que él viene a gusto y ganando como siempre. ¿Será él como el rey del beef? Parece ser que sí, ¿verdad? Es como que empezó con la de How to Rock. Ojalá él le tire a Drake. No, él le tire a Kendrick, que se pongan al lado de Drake. Ajá. Yeah. Se va a ir del lado de Drake. Es como que aunque estamos en la misma disquera. Rick Ross. Sí, ¿no? O pues él puede tirarle a los que quiera y ya, ¿no? Es como que cagado su rola. A todos, ¿no? O sea, como que te va a una tirar, no, todos somos ¡cal, fíjense! Like, tirar a Rick Ross y a Drake acá, y a Kanye acá. Este, y a Jay-Z, ¿no? Porque es como que este güey no quiere a Jay-Z, ¿verdad? Por lo del hecho de que Jay-Z siempre le saca la vuelta y quiso poner a Kanye contra él en vez de, es como que no, soy yo contra ti, Jay-Z. ¿Por qué te escondes atrás de Kanye? Entonces, ¿esa fue tu número 4? Yes, sir. ¿Ya? Voy con mi número 3. La pongo aquí, The Story of Adidon, de Pusha T. Este... esta canción hizo a Drake a un mejor padre. Los comentarios, ¿no? Pusha T, empezando con la portada de el arte que ponen para el DES, sí. Es una foto de Drake con pintura negra en la cara. Haciendo referencia a Blackface de los... Ajá, sí, ese es... Todo eso. Sí, eso. Y era cuando él estaba... pues era actor y like andaba haciendo, su, ajá, haciendo sus cosas y pushes de como que, mira nomás. Se llama Jim Crow, ¿no? Jim Crow era como el, sí. Ese pedo. De hecho, esta vez la playera que trae puesta es de... Sí, pero es como que yo entiendo que lo hizo con un sentido Drake, esa foto. Ajá. Y Pusha dijo, como pues déjame la utilizo pues, con su primera intención. De, o no sé, ¿verdad? Pero puedes ver, empezando con la portada y luego... La línea esa de nomás dice you are hiding a child. Es como que estás escondiendo a un hijo, déjalo que tenga su vida con su padre, ya que alivian a su madre. Es como no seas así. Es como que sí, los que no saben el contexto es que Drake tuvo un amorío con una estrella porno y pues nació ¿cómo se dice? Adiron. Ajá, Adonis. Ajá. Y y Drake lo escondió. Él planeaba sacarlo a la luz. Porque si él oh, no saben, Drake está con Nike, ¿no? Nike. Y se iba a cambiar a Adidas. Así es. Y Forty, el compa de el productor, ¿no? Y el ingeniero de Drake, pues ahí una. Daba caliente con una morra y le contó todo el chisme. Y la morra, pues, le llegó el chisme Pusha T. Sí, es como... Así que Pusha T sacó toda la luz de ese pedo de que iba a cambiar Adidas y el nombre iba a ser Adonis o algo así, o el nombre de la canción. Iba a ser el nuevo proyecto de Drake con Adidas. Y al final hizo que ese proyecto, pues, contrato se cancelara. Así que no nomás le jugó con su dinero. Ajá. O sea, y lo expuso. Y lo expuso de que... como mal padre. Y porque iba a usar a su hijo como promoción. Así es. ¿Sabes? Como que, tengo un hijo. Y también tenía unos tenis nuevos con Adidas, ¿no? Sí. Y el pedo que... es que mi amigo, Pusha T, Terrence, está con Adidas. Ah, mira él, nomás. Él siempre ha estado con Adidas, como que tiene negocio con Adidas y sus tenis también. Así que es como que le valió madre porque también pudo haber sido, le pudo haber afectado a él. Porque le pudieron, ¿sabes qué? Pues también ya ponle, por cagarnos el negocio, pero igual chingones lo de Adidas. Y lo dejaron ahí. Pero también de aquí inició el pleito con Kanye West. Porque el que sabía nomás era Kanye West. Así de que era cuando como que, ah, pues por algo sabe Pusha T. Le dijo Kanye West. Y me gustó que Pusha T sí fue a decir como que déjame dejar claro qué pasó acá. Y es como dices, ¿no? Es como que tu productor andaba de chismoso hablador con una de mis amigas acá y pues le pregunté qué pasó acá y pues me dijeron y pues yo sé rimar, tengo problemas contigo, déjame te cuento, ¿no? Y varias líneas así que resaltan, me da a gusto que le dice como que tic, tic, tic. No, no, le empieza a decir no, yo voy a empezar desde el principio. Aquí tengo también la letra encima de que le dice como que hablas de estar casado como si fuera un problema. Y pues, o sea, yo entiendo que es un problema porque tu papá se fue cuando tenía 5 años. Uf. Y entonces tu mamá, y la menciona su mamá por nombre acá, no entiende que es estar casada. Entonces, yo por eso entiendo que tú no puedes ser alguien que acepta estar casado, algo así dice. Entonces ya es cuando dice, ok, vamos a hablar honestamente. ¿Qué es lo que estás escondiendo? Y lo menciona de que te reúnes con tu papá y también lo estás usando de promo, de que lo vistes así acá. Es como que... Steve Hardy suits. Y luego pues ya de ahí le empieza a decir como que, ok, si quieres hablar de cosas claras, y ya déjame te cuento. Y ya, ¿quién es la que tú escogiste que fuera la mujer de tus hijos? Y es como que es una chica que estás escondiendo y, ay, no. Cuando escuché esas líneas y me acuerdo como que me acuerdo exactamente dónde estaba sentado cuando dije, oh, lo está matando. no, ¿cómo te atreves? Tú bueno está, güey. Ay, sí, le dice también así como que, ¿cómo te atreves a tirarle a Kanye? Yo estoy bien, yo quiero que me tires a mí acá, no, ni lo menciones a él, yo te estoy hablando acá, ¿no? Se merece... Mi número uno. Ah, no, cierto. Me encanta esta canción. La otra día la puse. Y dije, es como que, no, es como muy buena canción y recuerdo por qué. ¿Y recuerda que nunca le contestó Drake? Aquí, supuestamente, su homie de Drake, no contestes acá. Uh-huh. No, tranquilo, ya, deténme acá. Tanto que Drake se queja de Kendrick y él también hizo lo mismo. Sí. Ahí viene que ese también le puso número 3. Muy bien. Pero, como ya dijiste, voy a decir otra, igual de Pusha T. Puesto número 3, Mr. Me Too. No puedes decir otra, pues nomás hablamos los dos de esto. No, nomás que, ok, voy a mencionar la de Mr. Me Too. Otra mención honorífica. Que es un diss a Lil Wayne. Okay. Que también tuvimos su pleito, Pusha T y Lil Wayne. Clips, Pharrell contra Lil Wayne, que le tiran más que Lil Wayne estaba robando el estilo y el flow acá a los hermanos. Warren. Muy bueno. Muy buen beatzote, güey, la neta. Ya, yeah. De hecho, es más, mira. Ni sabía que era. Ni sabía es más. Que, ¿qué? ¿Qué güey? ¿A cuál, güey? No, no, ahí arriba, güey. ¡Arriba! ¡Ya! ¡No! ¡Ya lo ves! ¡El rojo, el rojo! El rojo. Este. Ahí está, güey. Esa es, güey. Ese beat es, güey. Me estás viendo. Tú nomás. Yo estoy acá, Lelo, de este lado. Y tú me estás. Bueno, sí, shouts out al beat. Yo ni sabía que era una rola de song, aunque con el, o sea, con el título y el tema de la canción de como que sí, o sea, tú, o sea, yo hago algo y tú también. Casualidad, ¿no? Ajá, entonces. Hago un podcast y tú también. No pensé que era como que algo directo para alguien, pero muy buena esa. Yo voy a poner ya en mi número 2, Kicking the Door, de B.I.G. Premier. Premier. Y aquí le tira a Nas y a Mobb Deep con esa cura de The King of New York, ¿no? Es como que, güey, anden diciendo cosas y yo estoy aquí. Como que Big Three. Y esta canción se me... Yo trato de... No me gustan mucho las canciones que tienen este intro pegado en la canción, o interludio, o skit. Sí, porque lo hace más largo. Y esta también se tiene este problema. Tiene su intro del compa que está en el talk show, el mad rapper, y está diciendo como que, no me gusta esto, y yo por qué no puedo ser así, y así. Es como que pues jugando en la idea de, pues, a la gente que le está tirando, ¿no? B.I.G. Pero ya de ahí, como dices, el beatzote de DJ Premier, ahí entra y no tiene muchas así como que líneas así pesadas atacando a estos jóvenes, sino más los dices como que ustedes ni van a durar tanto, güey, que irónico, ¿no? Que Biggie dice, ustedes no van a durar como yo voy a durar en este rap game. Y tristemente se nos fue temprano, B.I.G. Pero Muy temprano, güey. Sé, ¿no? Y es como que... Y lo escucho rapear. ¿Y sabes por qué? Pues fue beef. Puro beef, güey. Y lo escucho rapear y veo como que tan joven y tanto nivel. Sí, porque tenía mucho vocabulario. Sí, le gustaba fluir bien a gusto al joven. Le venía muy fácil tirar unos buenos flows. Y en esta canción se me hace chistoso eso que habías dicho hace rato de Childish Gambino y Kid Cudi. De como que, ¿qué? ¿Por qué son compas acá? Este B.I.G. le menciona aquí a Premier. Es como que, y tú eres compa de ellos acá. Es como que, pues, y le haces beats a él también acá. Y Premier es como que, hey, tranquilo. Yo soy un productor acá nada más. Ya quiero vender mis beats acá. Es como en el estudio, imagino Biggie escribiéndolo y que te mire feo Biggie ahí en un estudio solo. O sea, ¿sabes cómo se pone Kobe Gooding? O sea, está peligroso estar encerrado en el estudio con alguien tan enojado. O así, pues, kicking the door, waving the fofo. All I heard was Papa don't hit me no mo. Con el puro coro, es una tiradera. Bueno, y ya, yeah, muy buena canción. Es mi número 2. Pues yo me voy con 2. 2, número 2. Que van conectadas. The bitch is over. La neta, güey, me gusta un chingo esta canción, güey. Es de Curious One, Boogie Down Productions, The Bitch is Over. Igual, The Bridge de MC Shawn. Son como. Ahorita que es el beef en la radio hip hop, están poniendo mucho esa canción. Así que estoy escuchando más seguido. Así que igual, Curious One. El profesor, el ¿verdad? El profesor, el que vino a enseñar a todos. Ya, gracias a él, estamos aquí. ¿No hizo menciones honoríficas cuando le tiró a Nelly acá? Nada de eso. También tiró a Nelly, ¿verdad? Sí. No, pusimos... Pero bueno, en ese tiempo era muy raro. Bueno, creo que era un poquito más común porque de eso se trataba el rap en ese entonces, ¿no? Era tirarse... Era batallas en vivo y se tiraban entre ellos, ¿no? Como que, your style's whack. Y bailan. Sí, eso era rap antes, ¿no? Pero ya pues, que empieza este vato a hablar de que Queens, ¿no? MC Shawn empieza a hablar de Queens y que cómo se la rifa, cómo está ahí en vergas, ¿no? Simón. Boogie Down Productions al mes, güey. No como al así. Mes. En esos tiempos, los. En fue. Esos tiempos, güey. O sea, no. Al mes, güey, saca su contestación porque The Bronx es. Here's One is the Bronx. Así que le hace, usa el mismo sample, el mismo arreglo de batería, güey. Y la neta, pues gana. Era como, en ese tiempo, él se consideraba malote, ¿se puede decir? Sí. El Here's One. El los malote jugos. Del juego. Oh, yeah. No te metas con KRS. Pero, te arrepientes. No, pues está bien. Te arrepiente porque entendió que tenemos que estar unidos. Sí, él es ya es. Peace, de... love, unity, and having fun. These are the lyrics of KRS-One. KRS-One, la neta. Qué bueno que se transformó el hombre así para. La neta, güey, es un sabio, pero también te hace un ojo a la vez. Ya. Yeah. Está muy qué. Muy grande, tiene esa mentalidad de antes también. Sí, pues, o sea, uno cuando es joven y tonto y fuera de control, pues no. Uno no puede con sus emociones a veces y uno no es maduro para tomar control en lo que... Bueno, vamos a hablar. Me enciclé en... Pues los jóvenes que son inmaduros, pues ya, aliviánate. Saca ya el verso, Furia. Saca el diss track. Es el puesto número 2. Me imagino que se arrepiente porque el hip hop era joven y él como que... Hey, pues no quería empezar pleitos acá, pero pues ya es parte de la cultura tirarse. Pues es de las primeras tiraderas, ¿no? Sí. Y es como que no existía. Amelia Roxanne. Y la creó. Amelia Roxanne, ¿te acuerdas? Roxanne. Sí. ¿De Police? No. De... Oh. Sí, Roxanne. La... Oh, ok. Ok. Mi puesto número uno. Bueno, so ya llegamos al uno, güey. Rápido. Sí, güey. Mira, llevamos la hora pasada. ¡Let's go! No vamos a hablar It's de a nation. Este, yo voy a seleccionar a Eminem con la rola de Bully. Voy a hacer shouts out la Nail in this Coffin, que le tira benzino. Pero principalmente la de Bully. No sé si la recuerdas. Hablamos de ella hace poquito. Ah, ok. Esta, principalmente... era cuando Eminem estaba muy molesto. Era cuando Eminem estaba en su hasta arriba de la montaña acá. ¿De las drogas? De creatividad y producción. Y eran cuando los tiempos de fucking Marshall Mathers LP. Un Eminem muy enojado. Sí. Entonces aquí... Un temperamento. Era su tour, ¿no? Anger Management Tour. Mira, así ya estaba harto y aquí, sí. O sea, no tiene una como que energía exagerada de Slim Shady. Aquí habla más como que tranquilo, pero las líneas, cada línea está bien pensada y bien directa, hablándole a este joven. Es como que, me vienes a atacar y déjame ataco, o sea, le empieza a atacar su persona y cómo es como persona y ya ni... O sea, ya ni le tira nada de cómo rapea ni esto. Es como negocios, que... O sea, tú la neta, como persona, no rifas. Es lo más bajo que existe en este mundo. Es como que te molestas sabiendo que yo existo y te drogas y te pierdes acá y te molesta. ¿Se mordió la lengua? Te molesta que te estoy ganando en todos lados y pues nomás no puedes y solamente eres un bully pues acá. Bueno, le dice, no eres un bully, la canción, ¿no? Acá, pero pues el coro es creo que es lo que se lleva la canción para mí. Sí, creo que es lo que hace el puesto número uno, que es una canción que puedes poner y disfrutar acá. Pero es una tiradera directa, exacta, cada línea duele. Y no sé, es en la otra, ¿no? De que agarras que le dice... Que me quieres tirar de una balcony y pues los dos nos caemos y los dos vamos a estar en las calles como Fetty, como Fetisen, como quieres tú, ¿no? ¿No te acuerdas de esa línea? Bueno, shouts out a Eminem. Es el hombre más molesto. El más... el que, de hecho, en la tiradera esta pasada que también le tiró a Tyler, ¿no? Acá hay gente como que, wow, acá no digas esas palabras. ¿Neta? Que le dijo la F-word a Tyler. No mames. No, eso se fue. Y ya Eminem se disculpó en esa vez también. Es como que, bueno, tal vez me pasé poquito acá, dijo. Está, sí, en el disco donde... ¿Cómo se llama? ¿El disco se llama Kamikaze o la rola? Ay. Bueno, lo que sí sé es que esta es mi canción número uno. Es la de Bully, de Eminem. Oh. Eminem, creo que no lo mencioné en mis menciones honoríficas, ni en el top. Pero mi top número uno es tu top 5. Nas, Eater. Este, creo que es la canción de Beef o This más importante. Le doy más importancia que la de Hit Em Up de Tupac. Okay. En mi persona, yo soy, ya sabes. ¿Team Fuck Jay-Z? No, claro que no. No, pero más como, it's like, it's a boom bap. New York, okay. Latino, ¿no? Y pues, nace de... Le contesta Jay-Z, como dijiste, en su cumpleaños. Hay videos de ese concierto en vivo. Y es como que la gente se está todo como que no sabe cómo reaccionar, ¿no? Porque es como que lo decimos, no decimos, ¿no? Simón. Ay. Y, güey, no. La neta, pues, lo que tú dijiste todo, es una rola que le tira al más grande en ese tiempo. Que todavía está más grande, ¿verdad? Ya. Yeah. Jay-Z, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Pero este pleito fue bien verguero, güey. La neta, nunca te esperabas que se pelearan ellos dos tan así. Ya. Yeah. Porque los mirabas como lo mejor de Nueva York. Como las leyendas, ¿no? Más a Nas. Nas es más leyenda que... Por cada quien por su lado, ¿no crees? Ajá. Porque, ¿cuántos discos tiene Nas comparados a Jay-Z, ¿no? En ese tiempo. Ah, ok. No tenía muchos. Tenía más. Jay-Z sacaba cada año, ¿no? Sacaba discos, ¿no? Igual que DMX. Simón. Pero nada, no, sí era como más crafty, no más artesano. Ya ves que hablamos la semana pasada de Illmatic. Ajá. Y como sus canciones que tenía siempre las sacó, ¿sabes? Como que Simón. No es como que. Porque él sabía que son vergueras. Pero volviendo, pues Nas es el rey Nas. Yeah. Que no ganó su Grammy, ¿verdad? Pero bueno. Aquí le hace la lucha. La neta. Pero igual, top número uno, Nas Ether fue el que cambió todo el juego del el Diss. Igual que Pusha T, Nas es como que está difícil empezar un beef con alguien que tiene muy buena... pen game, de sí. Poder que tira rimas complicadas acá. Y tiene, y es como que si vas a empezar un beef acá, es como que ten cuidado porque te va a regresar muy fuerte. Pues si le tirabas a Lupe Fiasco, güey, yo no. Nadie se atreve. ¿Sabes quién quiere empezar beef y nadie quiere entrarle contra él? Es J.I.D. Jir. Dice como que, güey, yo sí, güey. O sea, hacemos una batalla escrita si quieren o lo que sea. O sea, yo soy... Ah, pero es diferente, güey. Yo soy rapero de batalla. Yo quiero, yo quiero tirarle a alguien. No. A mí me gusta esta energía. Pero Nas. Nadie puede tirarle Nas. Pues, Fetty le hizo, le tiró Nas también, Fetty. Ya veo que a quién no le tiró Fetty, ¿verdad? Ya. Yeah. Le falta que tire ese podcast. Ya, y nada más entonces, esos son nuestros top 5. Nuestro top 50 de canciones de tiraderas. Así que... Que dejen sus top 5 en los comentarios si te gustan las canciones. Sí, díganos unas que se nos pasó. Sé que Eminem tiene más canciones así, ¿no? Sí. Beefs, ¿qué más? No sé si quieren hablar de Fat Joe, tal vez, porque Fat Joe también es un... Ah, me acordé la de Clickety Clank, my money goes into the piggy bank. Y Fat Joe le contestó con la de Fofo. Esa rola, sí. Es como dos de tres canciones que me gustan de Fat Joe. Esa de la de Fofo. Shout out. Menciono honorífica definitivamente. También MC tiene Play to Zombie. Hay mucha gente. Ahí hacemos una... Hay muy buenos beats. ¿Cuántas canciones de Diss crees que existen? Una playlist de mínimo 50. No, fácil. ¿50? 500. Esos son... Puro 50 sandwich. Simón. Eso no es puro 50, güey, ¿sabes? Ah, top 50, okay. 50 de esos. Simón. ¿Sabes? Puede no, hay okay, como... 500. 500, güey, fácil. O sea, yo me refiero a... También está el beef que hubo de Jay-Z contra Joe Budden, que hace el freestyle de Pump It Up. Simón. ¿Sabes? Como que... Y la cura es que gracias a Jay-Z se hizo Platinum la canción de... Yo pobre oro, no sé qué llegó. Simón. La única placa que tienes, pues, es a Jay-Z. Agarre. Bueno, entonces... Hay mucho de qué hablar de eso. Ya veo. Parte 2, si quieren, parte 2. Pónganlo aquí en los comentarios. Le continúa. Porque esperemos que continúe el beef de Kendrick con Drake. Es lo que nos trajo aquí. Entonces vamos a hablar de canciones nuevas o discos nuevos. ¿Tenemos tiempo? ¿Ya nos vamos? Ok. Rápidamente, entonces... Alchemist and Gangrene sacaron disco. Disco. sí, perdón. Alchemist y Oh No, a.k.a. Gangrene, sacaron disco. El disco se llama Heads If I Win, Tails If You Lose. Entonces, tópenlo el disco. A mí me gusta. Me gustan los sonidos de Alchemist. Tiene varias canciones ahí que puedo recomendar. Ahorita no apunté los nombres, tristemente. ¿Dónde está la canción? Heads If I... Man, déjame te encuentro unas canciones de este disco. Ahí te las pongo en el playlist. Burner sacó disco. The Farmer's Market. ¿Le pasó el 420 o qué? Rowdy Rebel y Feli Luciano también escuché ese disco de Splash Brother. Ese tipo de hip hop está interesante. Voy a regresar a él. Cuéntame los discos que salieron para ti. Salieron un disco de, hablando de otro idioma que no sea inglés. A Capela sacó disco. Ah, ¿rap en español? ¿Rap en español? Sí. Existe. A Capela sacó disco. Lo escuché. Tiene una canción que se llama Podcast. Creo que fue la que escuché. Dije, next. Después, la que puedo recomendar es una que se llama Trainton. Trainton. Arre. Tren y ton. Ok. Tonelada, no sé. Ok. No quiso traducirlo, pero Trainton, y pues sí habla de que como ha durado y todo el pedo. Es un beat de boom bap, así que no se volvió esas raíces que tenía él de querer rapear como Biggie. Hell yeah. Y lo digo en buen pedo. O sea, es algo bueno. Es algo bueno, que luego la gente se ofende. Pedro, Elías se llama el disco, ¿no? Sí, son como un collage de fotos en la portada. Yeah. Muy bonito, bien. Muy bonito. Pero pues igual, ahí son que 9 canciones, creo, que son de nuevas, de rap en español. Tenemos también disco de Señor Marrano. No sé si lo ubican, Señor Marrano. Antes de que, perdón, que hables de me. ¿El Marrano? Ya, yeah, mire que tiene una rola con Canserbero y Leo Supa. Y Leo Supa, sí. En este disco de capela, así que lo voy a topar. Tópalo. Vamos a ver. La canción nomás. tenemos disco de Señor Marrano. Si no ubican a Señor Marrano, compa de Longshot. Ah, mira nomás. Yeah, y es un rapero, un MC que se es muy barras, ¿no? ¿Grupo y, Marrano? Barras, ¿mande? Grupo Marrano. Marrano, ah, Marrano. Okay. No, señor Marrano. Marrano. Ah, okay, perdón. Señor, no SR, porque se enoja si le dices SR Marrano. Señor Marrano. Ese es su nombre. Ah, y okay. Te puedo recomendar la canción de 666. Te puedo recomendar la canción de Planeta X. Y la de Como Así, con el Mime 871. ¿Cómo así? 666. ¿Cómo así? Ah, era con el Metric Beat. También. Estamos bien. Esa creo que fue la que me hizo voltear el disco. Estamos bien. Ah, vamos a ver. ¿Te acuerdas ahí la portadilla? Mira, bien limpiecito. ¿Y el nombre del disco es? Misantropía. Misantropía. Misantropía. Ah, vamos a ver cómo nos va con eso. Se me hizo curioso la portada del disco. Era como, parece un disco de reggaetón de los 90, ¿no? Del general, no sé. Simón. Sí, pero igual, chido por el buen señor Marrano que tenía, y nos debía el disco desde hace mucho. O sea, ya tenía rato que lo había prometido y aquí está. Arre. Antes de continuar en nuevos discos, hay que hablar de. Se ha anunciado. ¿De lo que viene? Eminem anunció que va a matar a Slim Shady, o mataron a Slim Shady. Eminem anuncia nuevo disco. ¿Le puso fecha o dice verano? Summer, okay. Verano. Es el verano, ok. Entonces tenemos. No sale más de. Sale en junio o julio, ¿no? Agosto, que es el verano. No sé. Pero. ¿Qué significa esto? ¿Que este disco no va a tener flows de Slim Shady? ¿O es el último? ¿O es el último disco que va a tener estilo de Slim Shady? Tal vez sea como una. ¿Qué va a ser aquí? Novela. ¿Novela? ¿Sí? ¿Cómo que novela? ¿Va a ser como que episodios de primero está Slim Shady y luego lo mata? No, o sea, como una historia, ¿no? Que se lo va a topar y que lo se pelearon y lo va a matar. Arr. No sé, algo así. Así me imagino. Como sale 50 Cent en el. el comercial. En el preview, en el comercial, ¿no? En la promoción del disco. Así que es como que. Me voy con más como la de Guilty Conscience. Como por ahí, ese tipo de. Sí, ahí le gusta. Ahí le gusta esa cura del Eminem, ¿no? Andar de como que. Como crear una. Un novela, universo, ¿eh? Acá, un mundo donde. Mira nomás. ¿Qué colaboraciones te esperas en este disco? Mira, sale 50 Cent en el video. Es 50 Cent. ¿Va a ser una rola de 50 Cent y Dr. Dre? Una clásica, una encore, parte 6 acá, estilo. Creo que sería bueno para cerrar el ciclo de Slim Shady, ¿no? Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Alguien más? 50 Cent nada más. ¿Alguien nuevo? ¿Algún Griselda member? ¿Alguna? Sí, uno de Griselda va a estar ahí, güey. Uno o los tres. Bu, bu, bu, y se va acá. Bueno, sí, un versito de Kanye, perdón, Conway. Conway. Y de Kanye también. ¿Y de Kanye? ¿Forever? ¿Otra vez? Sí. El compa este que acaba de firmar la disquera de Dr. Dre, Interscope, Slim Shady, el Easy Mill. ¿No escuchas? No. Hace unos cuantos meses afirmaron a este joven y ahí tiene unos cuantos sencillos. Se llama Easy Mill y pues es parte de la disquera esa. Así que ese joven definitivamente va a tener su feature ahí. ¿Un feat de JPEG? Siempre es bienvenido. Se ve. No, no sé. Unos beats de... el güerito ese, güey. Ya. Unos... ¿Qué güerito? ¿El JPEG? Oh, ok. Es como que... ¿Es mexicano o qué? Unos beats de El The Alchemist estuvieran bien. Ojalá, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Algo? Un feature. The Alchemist y Evidence con Eminem. Ya se tardaron a hacer algo juntos que no son, como sí. Que bien que no están firmados y así, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser? Sí, ¿no? ¿Cómo se le complica acá? Ya de ahí, tal vez venga feature Snoop Dogg, yo creo, porque se viene disco de Snoop Dogg. No, no creo. Y... no creo. En Eminem no. Uy, perdón. ¿Cuál fue la última canción que tienen juntos, güey? La que... Dime, güey. La que sacaron hace como unos años. Ok, ¿y después? Pues, Bitch Please 2. O dices antes. No, bueno. Pues se merece otra vuelta. No quedan, güey. Se merece otra vuelta. No quedan. Aferrado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? O sea. No, güey. Va a ser una. Para cerrar la era, va a ser el Snoop Dogg, Dr. Dre y 50 Cent en una canción. Ah, sí, güey. Y ahí está. ¿Ok? Yeah. Kendrick no va a salir. Más, güey. Anderson .Paak no va a salir. Tal vez. No. Sí. Sus compas de su disquera. ¿Con quién más se junta? Royce. Ah, bueno. Ajá, tal vez loco. Royce. Ahí está. Sí, vamos a hablar de Royce the 5'9". Ya le recomendé yo hace como ¿qué? Dos episodios. Ah, ¿esta canción? Sí, güey. Ah, ok, perdón. ¿Cómo se llama la canción? No sé, güey. Pero sale Royce al principio y ya no voy a salir en toda la canción. Sí. Me quedó picado porque hay un cambio de beat. O sea, yo quería el beat sí, de man. Royce, no el otro beat, pero bueno. ¿Y este? Ups. ¿Y este compa Nassan está firmado con...? ¿Con quién? No, pues te pregunto. No sé, no me puse a averiguar más. Ah, bueno. Entonces, tal vez, tal compa Nassan. Tal vez. No creo. Déjalo, no creo. Déjalo. Que, o sea, es un nuevo proyecto, es una nueva era. O sea, no va a tener a gente como ¿es amigos. ¿Es el hijo del Proof? No va a tener... Güey, el hijo del Proof. Ah, ok. Corazón salía, hay un pedazo que sale en el carro, ¿no? Así como si fuera Proof y Eminem. Ok, tiene sentido. Órale. No sabía, mira. Entonces, ¿viene a aprender? ¿Va a salir y ya o lo no había va a salir en cuenta. El disco? ¿Va a salir o no va a salir en el disco? ¿Ah? No. Ok. Oh, qué las. Primero Nassan que algún... Nassan. Algún Migo, ¿no? O Alero Yari o algo así, ¿no? No sé. ¿Qué más te esperas de Eminem? Ojalá y no decepciones. Un sample de Michael Jackson, ahorita que estás diciendo. Estuviera bien cagazón. Ya. Yeah. ¿Te esperas así canciones chistosas y divertidas sí. como la de Just Lose It? Como típico Eminem, la mitad de sus discos son las chistosas y la mitad son psicóticas. Ya. Yeah. Pues, o sea, ¿ahí andan en el estudio juntos? ¿Cómo no? ¿Cómo no van a salir juntos en un disco, no? Pues que le vaya bien a Eminem. Kendrick. Nah. Imagínate que Kendrick le tira a Drake en ese disco, güey. Ah, pues también es bienvenido. Ahí está un verso agregadillo ahí. Mira, toda la gente que cierto, toda la gente que estuvo en el Super Bowl va a estar ahí, güey. Snoop también estuvo ahí, así que tal vez. Ar. Pues ahí vamos a topar a más Nassan entonces. Nassan. Este. Me acuerdo que se agüitaba el fútbol y le decía San. Es que, pues, estás. You're sunning me. Eso no es una frase que se utilice. Es como... Bueno, continuemos. ¡Ya vámonos, no! ¿Ya? ¿Qué más hay, güey? A ver, ¿nada? Quiero hacer shouts out a la rola de Stove God Cooks. ¡Wow! La canción se llama We Balling Again. Tenemos el problema de que sale canción de Stove God Cooks y como nomás son canciones... Semana, y no son sencillos, no son como que con videíto, donde es lo que resaltamos más aquí. Pues si tiene un visual, pues es bienvenido. Entonces el compa Stove God Cooks no está sacando visuales. Un video la semana pasada, ¿no? ¿Hablamos de él? Sale como en una tienda, ¿no? Una bodega. No sé. Con su compa. Ah, no, perdón, lo confundí con el güey de... El compa de Danny Brown, lo siento. Ah, ok. Bueno, Stove God Cooks, si no lo has topado... Te recomiendo la rola de One Foot In, One Foot Out con Benny the Butcher. Todo su disco de The Reasonable Drought, Tashilo, producido por Rock Marcy. Y tiene otras dos canciones que ya ha sacado, que se llama Mellow Chip and the Brick y Carbone. Y esta nueva se llama We Balling Again. Estas ya son tres cancioncitas de él solo y se viene un disco. Tal vez. Tiene un estilo muy único, diferente. si pudiera darle una comparación de estilo, sería... Este joven cabe bien cómodamente en el rap de los noventas. Uh-huh. En los raps, en los... Sí. Pudo ser parte de The Wu-Tang Clan y caber ahí cómodamente. Calmado. Porque puede... Affiliate. Puede, ni encima de Capadonna. O sea... ¿Qué? ¿Capadonna? ¿Quién es ese? Yo creo que Stuttgart Cooks tiene un estilo único. Es un hijo único. Y nadie es padre a su estilo, pues. Y esperemos que se haga más viral. Ya, es lo que estoy esperando, que saque un visual para que él venga en el disco de Eminem. Mm. O sea, ya él es compa de Westside y estas homies de Griselda. Así que, sí, ¿no? Sí. También sacó una nueva canción el compa Mess, que no había topado. Es con Isaiah Rashad. Isaiah Rashad fluye y fluye. Versos. No, nomás se llama Mess. Muy buenos flows. Anna Tijoux. ¿Has escuchado el disco de Anna Tijoux? Anna Tijoux nos vino con una canción de Pablo Chill E. La rola se llama Dime Qué. Bailar la canción. Shout out al Jimmy. Y también los hijos de artistas chingones siguen creciendo y ganando como siempre. Ganando como siempre. YG Marley. El hijo de Lauryn Hill decide, y el nieto de Bob Marley decide picar, iba a decir, decide tomar un poco de su... Dijo, vamos a ver qué es esto de la música. Y le salió muy bien. Praise Ja in the Moonlight. Y ya de ahí, Nicki Minaj sacó una rola vinculera. ¿Qué dijiste? Suicide Boys también. ¿Nicki Minaj? Es un remix. Ok. Suicide Boys, sus rolas. Bueno, hablamos de la canción de Gucci. A ver, cuéntame la rola de Gucci, man. Hablando de beef. Cuéntame. Hablando de beef, acá, Gucci hizo una canción que se llama Take That. Take That. Y, No Diddy. No Diddy, acá, entre comillas, No Diddy. Y empieza a hablar de cosas mañosas. Y dice, No Diddy, no, no chupo pies, No Diddy. Sabes, como que... No, con el PRI, No Diddy, como que, ay, güey, no mames, güey. No, yo... Está chistoso, Gucci Mane. Está chistoso, güey, está chistoso. Se atreve a hacer tontadas. Y fue muy rápido, ¿eh? Yeah. La neta, y de que menos esperabas. Gucci Mane, ¿tú crees que sí es de verdad? O es el clon. Yo que es el clon, ¿no? Es que es lo que... El clon, güey. No sé el... ¿Es AI el güey o...? No, es un clon. ¿Es robot? No, es un clon. No, robot no, es un clon. El otro güey se murió en la cárcel, güey, y salió otro. Así es. Entonces, Gucci Mane va a seguir haciendo willies en la moto como si fuera el mentiroso acá. Pero bueno... Si fuera Meek Mill. Topa la canción. Y el robot sacó rola. Always High, producido por Lauro Robles. Le quería dar shout out al producer porque... Beatmaker. De hecho, debería darle shout out a todos los beatmakers de estas canciones. Hacen la mitad de la canción. Era los beatmakers del intro. Esta canción. Dice, ya salí. ¿Te ríes, güey? Dice, ya salí de la loquera. Y dice que se la está llevando bien. Y luego dice que. ¿Quién es más? Se llama Always High la canción. Dice, ¿quién es más gangsta? ¿El drogadicto o el que hace rolas y gana? Y es como que. Oh, ¿con quién quiere empezar beef este joven? Que yo creo que... ¿Es que es un jab para alguien? Yo creo que es un jab para los haters. Yo creo que es un jab para la... Porque normalmente los haters son los que están nomás valiendo madre, ¿no? O sea, ahí... Yo creo que tal vez... o tal vez si es para alguien específico. ¿Tú crees? Pero tal vez estamos calentando para un beef de robot con alguien. ¿Podría ser? Vamos a ver. ¿Seríamos nosotros? No sé. Así que shouts out a esta gente que ha sacado nueva música. Se nos pasó una. Gucci Mane, Robot, Stuttgart Cooks, Sierra Rashad, Anna Tijoux, Childish Gambino. Oh, Childish Gambino sacó con viene preview con Kanye West. Ya hablamos de eso. ¿Sí? Sí. Ah, es cierto. YG Marley, Nassan, Dave East, Suicide Boys, Russ, Logic y Lil Nas X. Se viene el tour de Future también. ya vamos a cumplir casi ya 2 horas. Nuestras recomendaciones rápidamente. Oh, yeah. Rápido. O sea, yo empiezo. Repeat. Tengo a Banks and Steals, Wall Season con Florence Welch de Florence and the Machine, que es una disco de colaboración de el güey de Paul Banks de Interpol con Risa. Okay. Hicieron un disco colaborativo hace un par de años, güey. Okay. Qué rápido me estás diciendo esto. Sí. La que sigue. Y la que sigue es... Ah, os una y una. Mi recomendación se llama Bullet Man de Paris, Texas. A mí me gusta el rapper alternativo donde le meten cosas de rock así, guitarra eléctrica, y Paris, Texas lo hace muy bien. Bullet Man. Venga, cada guitarra. Sí. Okay, tu número 2. Mi número 2 es Life We Live. By Project Pat. ¿Cómo te puedes escuchar sin aire? Damon Lumpkin y Edgar Fletcher. Es una canción típica de Memphis. Okay. Suena retumba en las bocinas. Arre. Mi recomendación es, hablando de shouts out a John Cena y a Merce. Merce Yesterday and Today, producido por The Ninth Wonder, del disco impecable de Merce Day. Creo que se llama el disco. Así que, ya, son como 12 rolitas y todas también chingonas. Okay, muy bien, yo me voy con algo muy diferente. Jenny Aiko con Sun, versión piano, porque tiene la versión del disco y la versión del piano que fue un single después. Recomendada muy bonita, música bonita. Ah, ok. Para meditar. Pues yo voy a recomendar algo muy parecido, así. Esto es Danny Brown con Wonder Bread, no es cierto, nada que ver. el disco de Old. De Danny Brown, esta canción me trae muy buenos recuerdos. Y es Danny Brown en su mero... esa energía que gente odia es la razón por la que yo lo amo. Y ese es un claro ejemplo de que te pongo esta canción y ya tú decides, ¿voy a ser fan de Danny Brown? ¿Sí o no? Esta canción te ayuda a escoger esto y por eso me gusta mucho. Ya, muy rápido, ya. Ok. Y gracias por estar aquí. Gracias, que va a salir. Espera, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? No, va a ser Supremo. Va a salir disco de Eminem. Va a salir disco de Weezy con DJ Premier y Peso Pluma. Y Nas. Va a salir DJ Premier y también Alemán y Jera. Snoop Dogg y Dr. Dre. El disco de Baby Dope. Pusha T dijo que va a sacar este año. G.I.D. Vince Staples. YG. Rihanna cambió su foto de perfil en Instagram, significa algo. Kamasi Washington, JPEG Mafia, Group Therapy, J. Cole, Stove God Cooks. Seguido también disco de Bombi. Y ya. Shouts out a Griselda, A$AP Rocky, Reza y tópenos, danos like. Danos like, compártanos, coméntenos y recomienden el programa, por favor, recomiéndenlo. Dígales a sus compas, escuchen a estos güeyes que hablan de rap por 2 horas. Sí, ya casi 2 horas. No, and we out, man. Yeah. We out, all man. Right, peace. Love you, y'all.